Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por la participación, por estar acá. Hoy me voy a sentar, porque después dentro de un rato tengo otra charla más y al final vamos a terminar todo el día con un problema de columna, ¿no? Si vamos, seguimos así. Entonces, un poco la idea de la charla de hoy es, si no me ven bien, se pueden acercar o si no me dicen y me paro, si no hay ningún problema, ¿no? Un poco es tratar sobre la educación de la capacidad de amar, sobre la educación de la sexualidad en la persona humana. El hombre, ¿sí?, es un ser sexuado. El hombre tiene un cuerpo, o es cuerpo, es espíritu, ¿sí?, y tiene una dimensión biológica, una dimensión psicoafectiva y una dimensión espiritual. El cuerpo todos saben cuál es, porque todo el mundo lo ve. La dimensión espiritual por ahí no se ve tanto. Sin embargo, si no tuviésemos esa dimensión espiritual, no podríamos vernos, ni podríamos saber que tenemos un cuerpo. Pero el tema de esto es que nosotros somos una unidad. O sea que no podemos decir yo tengo un cuerpo o yo tengo un espíritu, sino que soy una unidad sustancial de cuerpo y alma. Soy todo cuerpo y toda alma. Y entonces, esto es una distinción importante, porque después vamos a ver a largo plazo, que no es lo mismo tener un cuerpo que ser un cuerpo. Yo soy una persona. Y particularmente la persona humana es una unidad personal sexuada de cuerpo y alma. ¿Sí? Es una unidad personal sexuada de cuerpo y alma. O soy varón o soy mujer. Y soy varón o soy mujer, o el hombre es sexuado en 6 niveles distintos. Hay un primer nivel de sexualidad que se llama sexo cromosómico, un sexo gonadal, un sexo morfológico, un sexo fenotípico, un sexo psicológico y un sexo de educación o social. Todos tenemos un sexo cromosómico. Desde que se une el espermatozoide con el óvulo, a partir de ese momento, tenemos cromosomas que son masculinos o femeninos, o sea, van a formar que yo sea masculino o femenino, o sea, XX o XY. Y estos cromosomas sexuales van a determinar que yo sea varón o sea mujer. O sea, del momento de la singamia, o sea, del primer momento de la unión del espermatozoide y del óvulo, a partir de ese momento yo soy sexual. Soy varón o soy mujer. Y es el primer nivel de sexualidad que se llama sexualidad, ¿sí?, o nivel cromosómico. El segundo nivel es el nivel gonádico o glandular, que es el primer rasgo anatómico que aparece a partir de la 6ª semana de vida intrauterina. Las gónadas, que son glándulas, empiezan a secretar hormonas. Las hormonas que empiezan a secretar las van secretando en sentido cromosómico. Si los cromosomas son XX, van a empezar a secretar hormonas femeninas. Y si son XY, van a empezar a secretar hormonas masculinas. Estas gónadas o glándulas van a formar, ¿sí?, lo que después van a ser glándulas genitales o células reproductoras, como por ejemplo óvulos, van a reproducir óvulos y espermatozoides, ¿no? O sea, estas gónadas van a ser más tarde testículos y ovarios. Después de esto entramos a un tercer nivel, que es el sexo morfológico anatómico, ¿sí?, o morfológico genital o anatómico. A partir de la 8ª semana de vida intrauterina empiezan a desarrollarse los genitales internos y externos. ¿Sí? Y entonces, si nosotros tuviésemos la posibilidad de ver el desarrollo embrionario, o sea, ver un embrión dentro del vientre de su madre en la 8ª semana, podríamos saber si es varón o si es mujer. Porque se podrían ver los órganos, ¿sí? Y esto es un nivel morfológico, o sea, se ve la forma anatómica. Obviamente que esto va a depender de la secreción de hormonas en sentido masculino o femenino del sexo gonadal, y va a depender del sexo cromosómico, ya sea XX o XY. Aparte de ahí, a ver, volviendo, este sexo morfológico también se va a ir desarrollando y madurando hasta la pubertad, cuando alcanza la madurez, ¿sí?, estos órganos sexuales externos, que también aparecen los caracteres sexuales externos. Y esto constituye el siguiente nivel de sexualidad, que es el sexo fenotípico, que son las características exteriores que definen a una persona como varón o como mujer. O sea, son la estructura de los órganos genitales externos más los caracteres sexuales secundarios que aparecen en la pubertad. Y entonces el sexo fenotípico sería el ancho de la espalda, ¿sí?, la barba, la nuez de Adán, la distribución de la grasa, la musculatura, enorme cantidad de diferencias que uno ve, cuando ve caminar a una persona, sabe si es varón o si es mujer. Ese es el sexo fenotípico. Después de esto, existe el sexo psicológico, que está también en relación con todo lo anterior, porque acuérdense que somos una unidad sexuada de cuerpo y alma, o sea que hay cosas que no se pueden ir separando, sino que somos una unidad. El sexo psicológico es la diferenciación psíquica, ¿sí?, donde inciden tanto factores biológicos, o sea las hormonas, como, esas hormonas van influyendo sobre el cerebro y se va a desarrollar el cerebro de diverso modo, en modo masculino o en modo femenino. Y ese desarrollo va a hacer que influya sobre su sexualidad psicológica o sobre su nivel de sexualidad psicológica. El desarrollo psicosexual comienza en la primera infancia, pero después asume características propias de la edad adulta en la adolescencia recién. Y el último nivel de sexualidad es el sexo de educación o social, que es cuando uno nace, le ponen en el documento si es varón o si es mujer, y se lo educa como varón o como mujer. Hemos visto 6 niveles de sexualidad: sexualidad cromosómica, sexualidad gonadal, morfológica, fenotípica, psicológica y de educación. El sexo, por lo que acabamos de ver, no se puede elegir. Uno nace varón o nace mujer. Y lamentablemente, salvo que se haga en un laboratorio, ¿sí?, con manipulación genética, es imposible determinar el sexo que va a tener. ¿Sí? Y yo tampoco lo elegí como tal, porque de última, si a mí me manipularon un óvulo y un espermatozoide, yo tampoco elegí como persona que quiero ser. Esto también determina que el sexo no se puede cambiar, porque uno es sexuado. No tengo un sexo, sino que es sexuado. Las diferencias sexuales, que ya vamos a ver, no son deficiencias, son diferencias. Y los sexos son recíprocos y complementarios. Y entonces esto nos va a empezar a introducir en el tema que queremos hablar hoy. La sexualidad, por tanto, entendida como condición sexuada de una persona, no se reduce simplemente a una actividad. A una actividad concreta que requiere órganos, ¿sí?, específicos, sino que abarca toda la modelización varón o mujer. Toda la modelización que hace que yo sea varón o que sea mujer. La sexualidad en el hombre tiene fines similares a lo de los animales, como por ejemplo el intercambio genético y la reproducción. Pero además de eso, la relación sexual y la sexualidad en el hombre tiene diferencias que no puede tener un animal, como la comunicación, ¿sí?, en el amor principalmente, la unidad de los lazos afectivos que se realizan con las otras personas y el aspecto unitivo y procreador. El hombre es un ser sexuado, no tiene un sexo, el sexo no se puede elegir. El hombre es una unidad sustancial de cuerpo y alma, pero es una unidad sexuada de cuerpo y alma. Eso es el primer punto. ¿Así estamos todos de acuerdo? Así seguimos avanzando, si no nos ponemos a discutir ahora. Seguimos con el siguiente punto, entonces. El siguiente punto es que somos diversos, varones y mujeres, pero al mismo tiempo somos complementarios. Y ahora hago una pregunta. ¿Quién vale más? ¿Una mujer o un varón? ¿Están seguros? ¿Una mujer? ¿Están seguros? ¿Qué hace el varón sin la mujer? Y no sé, a mí se me ocurren un montón de cosas, y no vamos a empezar a preguntar porque se le van a ocurrir un montón de cosas. Y la mujer sin el varón tampoco podría ser. No, yo creo que podría hacer muchas cosas sin el varón, ¿no? De hecho, hace un montón de cosas sin el varón. Pero no estoy diciendo qué puede hacer, sino qué importancia tiene. Obviamente que el valor es el mismo, o sea, en cuanto a personas vale lo mismo. Son diferentes, pero al mismo tiempo son iguales. Son diferentes en cuanto al plano genético, endocrinológico, morfológico, psicológico, pero son exactamente iguales en cuanto a la igualdad ontológica, o sea, a lo que valen como ser, como personas, a la dignidad de personas. Esta igualdad es absolutamente necesaria, ¿sí?, y es imprescindible para que haya complementariedad. Porque si no hay igualdad ontológica, no puede haber complementariedad. O sea, si no somos iguales como personas, es imposible que haya complementariedad. Acá la complementariedad es entre dos personas que participan de una misma naturaleza y poseen una misión conjunta, la familia y la cultura. Feuerbach dice, la diferencia sexual no es ninguna diferencia superficial o simplemente limitada a determinadas partes del cuerpo, es una diferencia esencial. La esencia del varón es la masculinidad y la esencia de la mujer, la feminidad. ¿Sí? ¿Soy varón o soy mujer? Kimura, que es un investigador japonés, se empezó a preguntar, y lo que todos nos preguntamos, ¿por qué las mujeres resuelven las cosas de modo distinto? ¿O si las mujeres son más inteligentes que los varones? ¿Alguna vez se lo preguntaron o no? Sí. Yo creo que sí, muchas veces. A veces las mujeres se lo preguntan y lo afirman automáticamente. ¿Sí? Y a veces puede ser, incluso cuando le dicen al marido, che, ¿me trajiste el pan? ¿Qué pan? Y ahí empezamos con los primeros problemas. Y esos problemas no es porque uno sea más inteligente que el otro. Kimura se dio cuenta que los dos eran exactamente iguales, tenían estructuras cerebrales distintas, pero los dos resolvían los problemas de modo diverso. Pero en cuanto a coeficiente intelectual podían ser iguales. Sin embargo, resolvían las cosas de modo diverso. Y porque esa capacidad de complementaria, de observar la realidad y de poder abordarla y resolver problemas es distinta. La mujer tiene un desarrollo cerebral mucho más interconectado. Tiene más cantidad de conexión entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Por eso tiene un cuerpo calloso, que es la parte que une los dos hemisferios, donde pasan todos los cables, mucho más gordo. En cambio el varón, esa unión entre los hemisferios es muy finita. Por eso la mujer puede hacer un montón de cosas a la vez y el varón solamente puede hacer una sola cosa. Pero por eso también a la mujer, cuando le digo A, empieza a relacionar todas las cosas con todo el pasado y con todas las cosas que yo le había dicho y que no le había dicho y que y te está inventando, ¿sí? Todas esas cosas que yo tampoco puedo dar fe porque no me acuerdo, también sirve en esa interconexión. En cambio el varón es mucho más limitado en eso. Pero no es porque sea discapacitado, no es una deficiencia. Somos diferentes. Pero somos diferentes y somos complementarios, porque de ese modo complementamos la realidad. Ballesteros sostiene que el varón busca más lo superficial y la mujer lo profundo. Y piensen ustedes en cuanto a los sentimientos. ¿Cómo son los sentimientos en un varón? Son más bien superficiales. ¿Y cómo son los sentimientos en una mujer? Son más bien profundos. El varón, dice Ballesteros, busca las causas, analiza. La mujer, en cambio, busca la síntesis. Tapo el micrófono, esto es una cosa increíble. Mágico. El varón busca las causas y la mujer busca la síntesis. Cuando viene la mujer, un día está triste, ¿sí? Y el marido le pregunta, ¿qué te pasa? La mujer le dice, estoy mal. Bueno, ¿y pero por qué? Estoy mal y punto. ¿Sí? Ese estoy mal y punto es una síntesis, ¿sí?, de lo que le pasa. Pero no necesita buscar la causa. En cambio, los varones necesitamos buscar las causas de las cosas. Y por eso queremos preguntar qué es lo que le pasa. En cuanto al varón, el varón busca razonamientos, busca discursos. En cambio, la mujer intuye. Sí, señora. Generalmente la mujer aparece de mal humor y le pregunta al marido, ¿qué te pasa? ¿Cómo que qué le pasa? Que sola sabe lo que le pasa. Exactamente. Porque estamos enojadas y él no se dio cuenta. Bien, eso, ¿sí? Eso es real, ¿sí? Ahí vamos a entrar sobre eso. Y eso es lo que dice, junto con usted, Blanca Castilla. Blanca Castilla dice que los varones piensan proyectos a largo plazo y las mujeres en las necesidades presentes. Atención, los varones proyectos a largo plazo, por eso cuando están de novios, el varón le dice, mirá, ¿sabes qué? Cuando nos casemos vamos a tener tal cosa y vamos a vivir tal lado. Y me golpean el hombro y me dicen, sí, ¿sabes qué? Andá a rendir la materia de tercer año que te falta. ¿Sí? La mujer va a las cosas concretas, por eso la mujer se ocupa de las cosas de la casa y se ocupa perfecto. Y de repente si se queda, no se preocupen, lo acabo de dejar a mi marido que se ocupe. Y vuelve y la casa sigue igual. Porque está pensando en cosas a largo plazo. El varón está pensando en cosas más abstractas y la mujer en cosas más concretas. En cuanto a los castigos, imagínense, el varón apunta a la justicia y la mujer a la misericordia. El varón busca lo cuantitativo y la mujer lo cualitativo. Por eso los muchachos están todo el día en el gimnasio haciendo fierros para ver si pueden. Y de repente la más linda de todas está con otro. Y dicen, ¿cómo puede ser? ¿Qué le vio el tipo este? Justo este, mirá, ¿qué tiene? La mujer busca cualidades y el varón busca la cantidad, ¿sí? Lo cuantitativo, lo que se puede contar. Y ahí vamos con lo que usted decía. El varón se expresa de modo lineal y la mujer interpreta. Cuando la mujer vuelve de cortarse el pelo de la peluquería y le pregunta al marido, ¿cómo me queda? No sabemos ni qué decirle. Primero porque no sabemos qué cosa. Entonces, si le decimos muy lindo los zapatos, no va mal. Si le decimos que está muy bien, que se operó, no sé, cirugía, que no. Corte de pelo, caemos justo, entonces mueva así el pelo, entonces nosotros decimos, el corte de pelo. Entonces, te queda muy bien. Me está diciendo que estoy gorda. No, te acabo de decir que estás muy bien. O sea, el varón busca y habla de modo lineal. Lo que dice está muy bien es está muy bien. Pero la mujer interpreta que con ese muy bien no es suficiente. Se le podría haber dicho, te queda muy bien, te queda espectacular, o un tipo de expresión, un abrazo. Hubiese sacado un ramo de flores de atrás así de repente. La mujer interpreta. Por eso también interpreta que el otro tiene que saber un montón de cosas de uno. Entonces la mujer supone o interpreta o espera que el varón haga un montón de cosas, pero nunca se lo dijo. El varón va al concepto y la mujer al símbolo. Cuando yo le digo a un varón, cállate, bruto, no es lo mismo que decir a una mujer, cállate, bruta. ¿Por qué? Porque la mujer va al símbolo y está diciendo, me está tratando mal. En cambio el varón, sí, y por eso entre los varones, y si uno ve muchachos de secundario, cómo se golpean entre ellos y cómo se... No pasa nada, o sea, ninguno sale llorando. En cambio, entre las mujeres, si les llega a decir a una bruta, aparece en todos los diarios. ¿Sí? Y tenemos 50 papás que se están quejando porque a su hija le dijeron bruta. Porque la mujer va al símbolo, a lo que eso significa. Por eso los varones a veces no se dan cuenta las cosas que dicen y las heridas que provocan a las mujeres. Tan diferentes somos que la mujer tiene desarrollado un área del cerebro, en el lóbulo occipital, que puede ver más cantidad de colores. El varón solamente puede ver 7 colores más negro, marrón y blanco. Y por eso tenemos enormes problemas cuando vamos a comprar ropa. O cuando me dicen, tráeme la campera lavanda. Y nos empezamos a preocupar cuál será la banda. ¿Sí? La banda de la policía, no sabemos qué banda. Y empezamos a buscar, buscamos la banda. Y no encontramos qué quería. Y justo van a ver, bueno, puede ser esta. Capaz que es la campera esta azul. ¿Esta azul? No, te dije era la banda. No sabemos, no es que no podamos, no tenemos ni siquiera el ojo para poder ver eso. Entonces, cuando la mujer pide un montón de cosas, nosotros no podemos. Y eso le da una riqueza enorme. Imagínense cómo sería un mundo pintado por varones. Sería aburridísimo. Sería aburridísimo. Esto también hace, esta cualidad que tiene la mujer en el sentido de la vista, también hace la mirada de la mujer sobre el otro. Imagínense cómo es la comunicación no verbal entre varones y mujeres. ¿Cómo es la comunicación no verbal entre mujeres? Se encuentran dos mujeres en una fiesta y lo primero que hacen es un escáner, ¿sí? Un escaneado de cómo está vestido. Así de abajo para arriba, tiqui, tiqui, tiqui, en un segundo se dio cuenta qué zapatos tiene y encima dice esos zapatos no son de ella, le quedan grandes y encima los usó en la fiesta pasada. O cuando volvemos de un casamiento y ¿qué tal? ¿Qué te pareció? ¿Cómo estaba la novia? La novia estaba bien, pero ¿cómo estaba? ¿Qué vestido tenía? Blanco. ¿Y cómo era? Pero era, no sé, qué sé yo, blanco. Porque solamente podemos ver eso. Nuestro lenguaje no verbal es solamente eso. Es lineal. Y obviamente que es, si uno lo ve así, lo analiza así fríamente, es bastante poco entusiasmante, ¿no? O sea, el varón en ese sentido, o sea, es muy demasiado sencillo. En cambio la mujer ve ese tipo, pero menos mal, porque pone condimentos que los varones no pondríamos. Imagínense cómo sería, bueno, en realidad la cabeza de una mujer es como el cuarto de una mujer. Comparen el cuarto de un varón o la habitación de un varón con la de una mujer, sin contar el desorden, digamos, ¿no? La mujer tiene un montón de cosas colgaditas, un montón de chirimbolos. Imagínense una carpeta de las chicas, toda llena de colores y de cositas pegadas, de stickers y de calcomanías y de cositos, del recorte de no sé qué cosa. La del varón no tiene nada. Así es la cabeza del varón, así es la cabeza de la mujer. Sí, es así, así somos. Toda la tarde nos tira el piso a nosotros. No, ahora vamos con otra parte que va a ser peor. El varón tiende hacia lo exterior y la mujer tiende hacia lo interior, hacia la interioridad. Por eso el varón está en el mundo de las cosas y la mujer en el mundo de las personas. Y esto es una cosa interesantísima, porque los varones tienen mayor habilidad, no quiere decir que sea determinante, pero mayor habilidad para dominar las cosas y para manejar ideas abstractas. En cambio, las mujeres tienen mayor facilidad para el conocimiento y el trato con las personas. En España hay una fundación que se llama DECO, que hace una encuesta todos los años sobre qué estudiarían los chicos de colegio, qué profesiones seguirían. Y resulta que, oh casualidad, todos los varones siempre eligen profesiones relacionadas con cosas y las mujeres todas profesiones relacionadas con personas. Si uno va a la facultad de ingeniería, ¿va a haber más mujeres o más varones? ¿Y hay un cartel que diga acá solamente pueden entrar más varones? Porque al varón naturalmente le llama más la atención las cosas y el manejo de las cosas. Por eso juega con la pelota. Y la mujer en un recreo está charlando porque le interesa el mundo de las personas, le interesa la interioridad. Y por eso la mamá es mujer, gracias a Dios. Y por eso los pediatras tienen trabajo, porque si la mujer no tuviese esa intuición que tiene, los pediatras no sabrían qué tendría el bebito, ¿no? Aparte de eso, agradezcan a los pediatras, pero de todas maneras, somos absolutamente distintos. O sea, los varones tienden hacia las cosas exteriores, o sea, a las cosas corporales o exteriores, el mundo de las cosas, y la mujer al mundo de las personas. El varón también tiene como función propia ser fuente de seguridad, fuente de separación, fuente de autonomía. Es el que da la identidad sexual al hijo, tanto cromosómica como psicológica. Introduce al hijo en el mundo del lenguaje. Es el que separa lo imaginario de lo real. Es el que representa la ley. Es el que es puente con el mundo exterior. Es puente con Dios, asegura el futuro, provee y prevé. La mujer tiene una función nutricia. Sostiene la vida humana, es una nutrición, da la nutrición psicoafectiva, es vínculo de confianza entre el hijo y la madre. Con la intuición puede lograr cosas que el papá no puede. Este chico le pasa algo y sigue siendo igual, eso se llama intuición. Por su unión con el misterio de la vida es custodia del humano, ¿sí? Y tiene una actitud de acogida, logra una mayor integración afectiva y es educadora del varón. El problema que ustedes me van a decir, hasta ahora, parecería que la mujer es superior, ¿o no? Lamento decirles que sí. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, al hombre le da como encargo cuidar el jardín, cosas materiales. Y a Eva, cuidar al hombre y darle hijos. El tema que el varón fue sacado de la tierra, de la materia, y la mujer fue sacada de la materia espiritualizada, fue sacada del hombre. Por eso la mujer tiene un origen más perfecto. Es de una materia espiritualizada. La mujer es más perfecta que el varón. Y esta parte es la parte donde todas las mujeres disfrutan. Y empiezan a pensar, ¿por qué no vino mi marido? Siempre pasa, ¿no? Así que no se preocupen. Pero ahora se va a dar vuelta la torta en un ratito, así que no festejen tanto. De todas maneras, la mujer es más perfecta en ese sentido. El problema es que después del pecado original, las cosas se empiezan a complicar. Porque el varón tiene dos penas propias del pecado original. Una de esas es la rebeldía en el espíritu, que es la impiedad o la irreligiosidad, porque el primer vínculo del varón era con Dios y después con el jardín. Se rompe ese vínculo con Dios. Y el segundo es la rebeldía en la carne, y por eso el varón tiene inclinación a la fatiga, al egoísmo, a la lujuria. Si fuese para el varón, no trabajaría ninguno. ¿Sí? Es así. Y la mujer tiene penas que también son características. Como la mujer es más perfecta, es más espiritual, en cuanto a una pena que es la rebeldía en el espíritu, aparece el orgullo, el dominio sobre el varón. Por eso después Dios le dice que estará sometida a su esposo, ¿sí? Ese someterse no es el sometimiento de que me están pegando con un látigo ni nada por el estilo, sino que tiene que ser dominada, en el sentido de que el varón es el Señor. Ya vamos a explicar esta parte. Y la otra parte, la otra pena del pecado original, es la rebeldía en sus amores. En el caso de la mujer, la mujer confunde el amor a su esposo y el amor a sus hijos. Si se incendia la casa, la mujer no los va a salvar. Así que contraten algún servicio de emergencia, algún bombero que viva con ustedes, algo así, porque no los van a salvar. Van a salvar a sus hijos, inevitablemente. Y eso quiere decir que no está ordenado. La mujer fue hecha para el esposo, no para los hijos. Y de hecho, se casan con su esposo, no se casan con sus hijos. Y Gustave Thibon tiene una frase que dice que el hombre no tiene que tener una mujer, no tiene que casarse para tener una mujer, sino para darse a ella. Y acá también la otra parte del pecado original del varón, ¿no? De querer tener, ¿sí? De la lujuria, del egoísmo. Quiere tener a la mujer. Y la mujer quiere tenerlo al varón. ¿Sí? O sea, hay una rebelión del esposo con Dios, de la esposa con su esposo, y el único que gana de todo esto es Satanás. Hugo de San Víctor dice: la mujer no fue tomada de la cabeza del hombre, pues no está destinada a gobernar, ni de sus pies para ser su esclava, sino de su costado para caminar a su lado, bajo su brazo para ser protegida por él, de cerca de su corazón para ser amada y acariciada por él. No podemos entender al varón sin la mujer, no podemos entender al padre sin la madre, ni la mujer sin el hombre, ni el hombre sin la mujer, dice San Pablo. Pero esta destinación espiritual que tiene la mujer, que es más elevada, porque es más perfecta, dice Juan Pablo II en la Mulieres Dignitatem, dice: la dignidad de la mujer es que Dios ha encomendado al hombre a su cuidado. Lo más perfecto en la creación cuida de lo más imperfecto. No importa. Bueno. Lo más perfecto cuida de lo más imperfecto. Por eso la mujer tiene que cuidar al varón, porque es más perfecta. Lo más fuerte y lo más noble al servicio de lo más débil y necesitado. Eso necesitamos, ¿sí? Mujeres, si no lo agarro así el cable, listo. Lo más fuerte y noble al servicio de lo más débil y necesitado. El problema es que en el mundo que vivimos, la mujer fue envalentonada de tal modo que pueda rebelarse y que haga ejercicio ilegal de la divinidad y piense que sea superior a todo. Sin embargo, la mujer tiene que ayudar al varón a que él sea varón. Por eso la esposa tiene que ayudar a que el esposo sea esposo y sea padre, y tiene que seguirlo a su esposo. Ese es el sometimiento, seguirlo a su esposo, o sea, renunciar a su egoísmo para seguir a su esposo. ¿Por qué? Porque su esposo es el que le va a dar la conexión con Dios. Y esto es la misión del varón. El varón es sacerdote de su casa. Y el varón es, el primer vínculo que tenía el varón era con Dios. Y cuando se rompe ese vínculo, Dios no entra a la casa. Y entonces el varón tiene la obligación de volver a unir ese vínculo, de volver a hacer ese vínculo. Y la mujer tiene que ayudarlo a que pueda hacerlo. Ustedes me van a decir: bueno, pero cuando yo voy a misa, siempre está lleno de viejas rezadoras, pero no hay ningún varón. Porque claro, porque el pecado original hizo que los varones se rebelaran contra Dios, la irreligiosidad o impiedad. Sin embargo, El varón es el que tendría que estar, porque la gracia entra a la casa por el papá. Entonces, el papá tiene una función importantísima, pero no puede solo. Por eso le pusieron una mujer para que lo ayude a eso. No para que le diga nada y hace traer. ¿Sí? Sino para que le dé la función que tiene que tener, que se vuelva a conectar con Dios. Ahora bien, el sexo no se elige, el sexo no se cambia, el sexo es constitutivo de la persona. Está constituido por el cuerpo y por el alma como él o como ella. Y a todo esto, ¿qué tiene que ver esto con la educación de la sexualidad? Si nosotros queremos, y esta es la tercera parte, si queremos educar en la sexualidad, tenemos que educar a la persona integralmente. Y ayer lo decíamos. La sexualidad, si bien es una parte de la persona, o el sexo es una parte de la persona, o los genitales son una parte de la persona es una entera, es una unidad sexuada de cuerpo y alma. Entonces no puede educar solamente una parte. Tenemos que educar a la persona de modo integral, de modo completo, y para eso necesitamos desarrollarlo físicamente, intelectualmente, afectivamente, en la voluntad y en la trascendencia. O sea, completamente. Tenemos que lograr la madurez. Y para eso, ayer también veíamos la teoría de los septenios, ¿sí? Y el desarrollo de las virtudes. Necesitamos educarlo integralmente. Y si yo estoy educando en la generosidad, estoy educando en la sexualidad. Si estoy educando en la obediencia, estoy educando en la sexualidad. Porque lo que estoy educando es que esa sexualidad esté ordenada al fin último de la sexualidad, que es la manifestación del amor. Entonces, en el fondo, estaríamos educando para amar. Dice Julián Marías, la actividad sexual es una limitada provincia de nuestra vida. Muy importante, pero limitada. Que no comienza con nuestro nacimiento y suele terminar antes de nuestra muerte. Fundada en la condición sexuada de la vida humana en general, que afecta a la integridad de ella en todo tiempo y en todas sus dimensiones. Somos sexuados. Pero el desarrollo sexual de una persona va cambiando. Cuando nosotros estamos en el útero de nuestra madre, tenemos un clima de afecto, en el mejor de los casos, y eso va formando nuestra sexualidad, como también va formando nuestra personalidad. Después empieza una etapa de confusión, donde el hijo no sabe si es la madre o es el hijo. Se confunde, ¿sí? Recibe estímulos y respuestas. Estamos hablando de un bebé lactante, ¿sí? Y el papá va a entrar acá y va a empezar a separar. A partir de ahí, entre los 3 años más o menos, empieza una etapa que se llama autofilía, donde el niño empieza a conocerse a sí mismo. Y por eso puede explorar, y por eso puede, de repente pueden encontrarlo a su hijo que está tocándose sus genitales. Hasta ahí no es nada grave, no pasa nada. Es autofilía, empieza a conocerse. Sí, obviamente que hay que decirle, bueno, listo, anda a jugar o anda a hacer otra cosa para que no se quede con eso, porque incluso se puede lastimar. Entonces, pero tampoco darle demasiada importancia. Entre los 7 y los 11 años entra en una etapa que se llama latencia, donde hay una aparente calma y poco interés por temas de la procreación y posibilita la información que nosotros tenemos que darle y la reafirmación de la identidad sexual. La sexualidad en la persona se reafirma o se confirma en 2 momentos específicos en el desarrollo. Uno es alrededor de los 6 años más o menos, ¿sí? 7 años. Y la otra etapa es cuando está más o menos entre los 12 y 13 años, donde se afirma como es. Después de eso aparece, después de la latencia, aparece la isofilía, donde se empiezan a identificar, ¿sí?, con los del mismo sexo. Y por eso los chicos no se juntan con las chicas y las chicas con los chicos tampoco. Y los cumpleaños empiezan a ser mixtos. No, olvídate, es una complicación. No, mamá, no invites a esta, ¿qué voy a hacer con esta? ¿Sí? Esa etapa se llama isofilía, donde empiezo a compararme o a estar con los iguales. De esto paso a otra etapa que se llama heterofilía inmadura, donde empiezo a tener una atracción por el otro, pero es una atracción difusa. Mamá, me gusta un chico. ¿En serio? ¿Cómo se llama? Pedrito. ¿En serio? Mira qué bueno. Sí, y también me gusta Juan, y me gusta Lorenzo, que se sienta adelante, y también me gusta... Y está bien, no pasa nada, ¿sí? Porque está en una etapa que se llama heterofilia inmadura, donde hay una atracción difusa. Me gustan aspectos de distintas personas. Y por eso las niñas, sobre todo, son mucho más manipulables en este sentido, porque son más enamoradizas. Y entonces están pensando, como están en este mundo de las personas y no en el mundo de las cosas, están pensando que aquello que acaba de hacer este chico es porque, claro, él también gusta de mí, ¿sí? Pero le gustan todas. Entonces esa parte es inmadura. Pasamos a otra parte que se llama nostredad, que vendría a ser como esta heterofilia madura, se llama nostredad, que es esa capacidad de entrega, de buscar un nosotros. El problema es que no puede haber un nosotros si no hay un yo. Y si no hay un nosotros, tampoco puede haber un vosotros. La educación de la sexualidad tiene que estar orientada al conocimiento de la persona, al dominio de la persona y a la entrega de la persona. Es conocerse, dominarse y darse. Entonces, en este proceso que nosotros tenemos bien marcado y bien identificado, el niño va pasando por ese proceso, pero en todos los procesos tengo que buscar lo mismo: que se conozca, que se domine y que se entregue. Que se domine en todas las actividades diarias, ¿no? No hace falta que sea solamente en el ámbito sexual. Y entonces, empezar a ver en que estas etapas son etapas por las que va a pasar, pero son etapas que tengo que aprovechar para la formación de la personalidad, no dejarlas pasar. Y entonces, en la latencia, o sea, entre los 7 y los 11 años, tengo que contarles cómo es la cosa, qué es lo que pasa, cómo vienen los hijos, que ya vamos a explicar qué tips podemos usar para esto, pero en esa etapa tienen que saberlo ya. Y tenemos que prepararlo en esa etapa donde no tienen mayor interés por lo sexual para que puedan afrontar el resto. Y esa parte es fundamental. No es lo mismo, evidentemente, educación que instrucción. Lo que actualmente estamos acostumbrados a recibir es instrucción. Si uno ve los manuales recibidos por el Ministerio de Educación, o las láminas que proponen, o incluso las obras de arte que proponen para complemento, entran a la página, ¿no? Están en la página de internet. Busquen las obras de arte que ponen como complemento de la educación de la sexualidad en niños de nivel inicial. A ver si tengo anotada en algún lado cuáles son. Se llaman Las modelos de Antonio Berni, El sueño de Ramona de Antonio Berni, Juanito bañándose de Antonio Berni, Cargadores ligures de Alfredo Gutero, Oda de Alfredo Gutero, El baño en el lago de Raúl Soldi, Dos parejas de Exul Solar, Mujer divirtiéndose de Fernando Botero, El baño de Fernando Botero. No les voy a explicar cómo son estas imágenes y por eso no hago proyecciones de este tipo de imágenes, pero si quieren buscarlas, búsquenlas. No hay ninguna de esas imágenes que a ustedes les gustaría que vean sus hijos, y menos de nivel inicial. Porque, de última, la educación de la sexualidad es educar a la persona integralmente. Y la sexualidad es una de estas partes, y es educarlo para el amor, o sea, para poder darse a otros. Hay que ayudar a los niños para que entiendan y gobiernen su capacidad, ¿sí?, de esta vida sexual al servicio del amor a una persona. No es para sí. La educación del impulso sexual unida a la educación del corazón, eso es la educación de la sexualidad. La educación de la personalidad o del impulso sexual unida a la educación del corazón. Y San Juan Bosco decía que la educación era una empresa de corazones. Tenemos que ganar corazones, ¿pero para qué? Para que amen. Tenemos que enseñar a amar. El problema es que los niños aprenden a amar por el modelo de amor que tienen sus padres entre ellos. Entonces, tenemos que empezar a amarnos entre nosotros para que nuestros hijos empiecen a ver lo que es el amor. Entendiendo que somos diferentes, varones y mujeres, y que pasamos por distintas etapas, pero tenemos que amarnos. Si nosotros no nos amamos, es imposible que nuestros hijos aprendan a amar. La educación sexual es un aspecto de la educación general y se inicia en el nacimiento. A Napoleón, cuando le preguntaban cuándo debería empezar la educación sexual, le decía 20 años antes del nacimiento de la madre. 20 años antes del nacimiento de la madre, porque la educación de la sexualidad no es instrucción. No es cómo usar un preservativo. Eso no es educación, para empezar, y menos sexual. Porque tengo que formar a la persona integralmente para que pueda darse a otros en esa capacidad o en ese vehículo, ¿sí?, del amor que se llama sexualidad, pueda comunicarse con aquella persona que ama, a la que se pueda dar. Entonces no es solamente una instrucción. Y eso es importante diferenciarlo. Porque la persona es una unidad personal sexuada de cuerpo y espíritu. ¿Es varón o es mujer? Por eso la educación de la sexualidad no es solo explicar el acto sexual. La educación de la sexualidad comprende y está dentro del marco de la educación del amor, de la afectividad, de la entrega de las personas, de la dignidad, del amor responsable, de la voluntad. Hemos sido hechos para una comunión de personas en el amor. Y esta comunión se realiza únicamente en el don total de sí, don recíproco que es mutuamente ofrecido y aceptado a otra persona. Pero este don solamente es posible si existe el dominio de uno mismo, la libertad interior y una libertad vista como capacidad de don. El núcleo del amor humano es espiritual. Amar es un acto de la voluntad, es un acto voluntario. Queremos un bien para el otro. Y en la medida que ese amor es realmente espiritual y se manifiesta auténticamente a través del cuerpo, se incrementa. Y entonces las relaciones sexuales o maritales o conyugales son la expresión física más adecuada para el amor entre los esposos y contribuye justamente a desarrollar el amor entre los cónyuges. Esto no estoy diciendo que la sexualidad es una cosa mala, al contrario, pero tiene un orden. Como todas las cosas tienen un orden, todas las cosas están hechas para algo. El oído está hecho para algo. La nariz está hecha para algo, o sea, las manos para algo, o sea, todo para algo. La sexualidad en el hombre es el vehículo para expresar el amor. Entonces tenemos que educar en el amor. Y el amor no es otra cosa que la entrega a otro. La entrega desinteresada es el don hacia otro. Y la educación de la sexualidad es una educación integral que promueve la elevación de la persona, la promoción de la persona. O sea que tiene que ser personalizante, o sea que yo tengo que ser más persona. Tiene que ser individual, no se puede hacer grupal, porque cada persona es distinta. Y no todos aprendemos igual. Y tiene que ser integral, o sea que tiene que abarcar armónicamente la razón, la voluntad y la afectividad. Ahora bien, no sé si vamos bien, después dejamos espacio para preguntas, ¿no? Hay cinco cosas importantes que los papás tienen que tener en cuenta. Y cuando hablo de cinco cosas importantes que tienen en cuenta a la hora de explicar el acto sexual. Todos los papás del mundo están preocupadísimos de cómo tienen que hacer esto, pero no se dan cuenta que la educación de la sexualidad es completa. Desde el momento que yo hago que mi hijo se levante temprano, de que mi hijo haga la tarea, de que mi hijo vaya al colegio, de que mi hijo sea responsable, estoy educando en la sexualidad porque estoy educando en el autodominio, estoy educando en la entrega personal de él hacia otros. Cuando mi hijo pone la mesa, corta el pan, lleva los platos a la mesa, estoy educando en la sexualidad. Entonces no hace falta inventar demasiadas cosas, pero sí me parece importante poner esto. Cuando vaya a dar una explicación sobre lo que es un acto conyugal o un acto sexual o cómo viene un hijo, tiene que tener sí o sí cinco cosas que yo debería poner en la explicación. En primer lugar, ¿qué es importante? En segundo lugar, ¿qué es una cosa de adultos? En tercer lugar, ¿qué es para tener hijos? O sea, que tiene un fin. En cuarto lugar, ¿qué es para personas casadas? Y en quinto lugar, que es por amor. Papá, ¿cómo vienen los hijos? ¿Puedo explicarles? Sí, tranquilamente, depende de la edad que tenga, pero lo que tengo que decirles es que es una cosa importante, que es una cosa de adultos, que es para tener hijos, que es de personas casadas y que es por amor. Como papá y mamá se aman y son grandes y están casados, ¿me explico? Ahí están los elementos en la explicación. Querían tener un hijo. Y entonces por eso se unieron en este amor, en un abrazo, ¿sí? Y de ese modo, ¿sí?, papá puso, puede ser tranquilamente que usen la palabra espermatozoide o no, ¿sí? La palabra semilla es semen, ¿sí? Semen es semilla, también podrían usar la palabra semilla y seguir con la explicación, digamos, ¿no? En las explicaciones no puede haber nada de mentira. No puedo decirle Lo que pasa es que vino una cigüeña y justo golpeó la puerta. Y tengo que decirle la verdad. Ahora, esa verdad tiene que ser adecuada a la edad del niño. No le puedo explicar a un niño de 3 años o de 4 años, bueno, mira, el pene de papá, tal cosa, porque el pobre chico va a estar aturdido. Convendría también que la explicación sea por la mañana. Esto es un detalle no menor. Por la mañana, ¿por qué? Porque el niño después tiene tiempo para jugar y para olvidarse de lo que acaba de escuchar. Entonces, si uno le dice en la mañana, listo, pasó, se distrajo. Y después tiene que ser con palabras sencillas. No se preocupen demasiado en usar demasiadas palabras. El niño entiende muy poco. Y lo que entiende es porque papá me lo dijo y confía. Y en eso hay que ser súper claros. ¿Qué querés preguntar? Y esto es otra cosa que tenemos que saber, hay que repreguntar. Mamá, ¿cómo vienen los hijos? Bueno, ¿qué querés saber vos? ¿Cómo vienen los hijos? Capaz que la pregunta era, ¿cómo iban a venir los hijos de la tía Lucía, que iban a venir en carreta, en bicicleta o en rollers? Y yo le empiezo a hablar, bueno, sí, mirá, papá y mamá, si quieren mucho. ¿Me explico o no? Entonces, repreguntar. ¿Cómo vienen los hijos? Y lo primero que pregunta a los niños es cómo sale. Y cuando pregunten cómo sale, alrededor de los 3 años, más o menos, 4, preguntan cómo sale, no preguntan cómo entra. Entonces, no le den explicaciones de más y cuéntenle cómo sale. Y no se preocupen porque, ¿y cómo le digo? La cosa más natural del mundo, si son niños y entienden las cosas de modo natural, nosotros nos complicamos. Si yo le digo, mamá tiene un canal de parto, es suficiente. Es un músculo que incluso se estira para que pase la cabecita del bebé y pasa el bebé y no. Y no sabes qué lindo que es. Siempre asociado a ese tipo de cosas, o sea, y no sabes qué lindo que es tener un hijo. Y nosotros estamos muy contentos de tenerte a vos. Siempre relacionados a la persona. La cesárea es lo mismo, ¿sí? Pero entender que lo primero que pregunta es eso. Lo segundo que va a preguntar es cómo entra. Y ahí sí, la explicación tiene que ser así, ¿sí? Con esas notas. Ahora bien, papás dicen, mi hijo no preguntó nunca. Los hijos que no preguntan es porque ya saben. ¿Y qué saben? Vaya a saber. Entonces, si mi hijo no preguntó, yo tengo que agarrarlo y explicarle. Si tiene 15 años y nunca en la vida, no, pero mi hijo debe ser re inocente porque tiene 18 y nunca me preguntó. Ese seguramente la va a ser abuela dentro de poco. El tema es que tienen que preguntar, sí o sí, es natural que pregunten y preguntan. Entonces, si yo veo que no están preguntando, porque puede ser porque sea tímido, porque puede ser, es preferible adelantarse un año que llegar tarde un minuto. A veces, si se enteran por un compañero, por un vecino, que le cuenta cualquier cosa, o hay cosas que haya visto, que haya escuchado, o mi tía me dijo, podemos complicar. ¿Sí? A veces este tipo de cosas van saliendo, van surgiendo, cuando una tía se queda embarazada, cuando un pariente tiene un hijo, o cuando la perra de casa acaba de tener de 8 cachorritos. ¿Sí? Entonces empiezan ese tipo de cuestionamientos, y cómo puede ser y cómo es, bueno, es lo mismo. Hay que usar la ocasión para poder explicarlo. Pero tenemos que explicarlo claramente. ¿Quién conviene que explique? Papá o mamá, es indistinto. ¿Sí? No importa. Lo que importa es que se le diga la verdad y que haya un clima de cierta confianza o de cierta intimidad. No convendría que vaya en el auto y yo vaya a ese tipo de cosas. Entonces, por ahí, cuando preguntan en la mesa, che, mamá, ¿qué es pene? Imagínense, pregunta el más grande y un montón de más chiquititos. Tranquilamente podría explicar rápidamente qué es y seguir adelante, ¿sí? O decirle, bueno, ¿sabes qué? Eso después lo vemos, no te preocupes. Y después yo buscarlo y explicarle qué es. ¿Se entiende? Pero tengo que estar preparado y para esto hay que entrenarse. Porque el día que me preguntan, yo no sé qué responder. Entonces tengo que ensayar preguntas y respuestas. ¿qué pasa si me pregunta tal cosa? Siempre preguntan lo mismo. Todos los, hemos preguntado todo lo mismo, así que no se preocupen. ¿Pero qué respuesta le voy a dar? Bueno, le voy a dar esta respuesta. La ensayo, la puedo escribir, la puedo estudiar. Pues bueno, convendría que sea por acá. Pero eso sin miedo, diciendo siempre la verdad. ¿Sí? Siempre la verdad, sin miedo a no saber qué responder. Porque siempre tenemos algo para responder. No tengan miedo a no saber cómo enfocar la conversación. No sientan vergüenza a decir las cosas. ¿Sí? No hace falta que comentemos detalles nuestros, de nuestra intimidad. No sientan vergüenza, tienen que contar la verdad. ¿Sí? Y después, no todos los hijos son iguales. Entonces a algunos le interesará algunas cosas y a otros otras. Y algunos estarán más compungidos ese día a lo largo del día y otros como si nada. Entonces, no se preocupen, pero tienen que decir la verdad. Ahora bien, para poder educar la sexualidad necesitamos promover el desarrollo armónico e integral de la persona como valor en sí mismo. Debemos favorecer la actitud abierta de las personas hacia otros. Debemos favorecer el respeto de la dignidad del varón y de la mujer. Debemos conocer el proceso de conocimiento físico, ¿sí? O de procesos físicos, psicológicos, sociales y éticos que están relacionados con la sexualidad. Necesitamos conocer los abusos, ¿sí? Desviaciones para poder protegerlos, ¿sí? Contra ellos mismos y contra otros. Ayudar a eliminar temores y angustias relacionados con el desarrollo. Lograr una educación que cree confianza o genere confianza. ¿Sí? La educación no solo sexual, sino general, que ayude al niño a que haga el bien. Promover el sentido de responsabilidad, acompañar al niño para que pueda mantener en orden, ¿sí? Y el orden en los valores y evite la concentración en la esfera sexual. Llevarlo a ser una opción de vida en la pureza, que pueda decidir, ¿sí? Dominarse a sí mismo, pero por autoconvicción, y que pueda formarse en valores religiosos, morales y humanos, ¿sí? Que en el fondo van construyendo esta personalidad o este edificio de la personalidad y la van integrando con la sexualidad de forma natural y sana. Y ahora sí, dejo abierto el micrófono para los que quieran preguntar. Y si puedo responder, respondo. Y en el caso... ¡Ah! Ya levantar la mano. Sí, dígame. Cuando usted decía de las etapas estas donde se reafirma la identidad sexual, lo que ahora se está promoviendo de que se cuestione su identidad, ¿qué tan nocivo puede ser? Es absolutamente nocivo. Para que se den una idea, las revistas que promueve el Estado Nacional, que son financiadas no por el Estado Nacional, sino por organismos internacionales, promueven que a partir de los 12 años, si uno tiene confusión, si vos estás con tu amiga y te sentís bien, sos lesbiana. Una mujer, una niña de 12 años, si se junta con un muchacho de 12 años, es evidente que el muchacho de 12 años no la va a entender. Si cuando tiene 30 no la entiende. Entonces, afirmar una cosa así es una cosa absurda, ¿sí? Hay una promoción de esto. Eso no quiere decir que sea correcto. Y al contrario, provoca un daño enorme porque genera confusión cuando no tiene que haber confusión. O sea, el niño naturalmente, eso tampoco hay que inventar nada raro, o sea, naturalmente se identifica, se desidentifica de la madre y se identifica con el padre. ¿Sí? En el caso del varón, y se desidentifica de la madre y se identifica nuevamente con la madre, en el caso de la mujer, alrededor de los 5 o 6 años. En ese proceso de desidentificación, que a veces no ocurre, ¿sí? Es donde el niño puede llegar a tener este tipo de problema, ¿sí? Entre comillas, problema, de no identificarse como es. ¿Se entiende? Pero a partir de eso, el niño alrededor de los 12 años, 13 años, vuelve a reafirmar eso. Como también reafirma otro montón de cosas sobre sí mismo, ¿no? Pero eso es una de las cosas que reafirma. Y entonces es importante que el niño entienda que tiene a un padre y una madre que lo ayudan a reafirmarlo. Pero si yo tengo un bombardeo mediático que me dice que no importa, que yo puedo hacer lo que quiera, termino haciendo que ese niño haga lo que quiera. Porque lo que genero es un corte entre el padre y el hijo. Y el hijo necesita para identificarse al padre. A mí no me puede educar el Estado. O sea, el Estado no puede darme educación sexual. Primero porque la plantea como una instrucción. Y después porque no puede educarme en esto. Porque no me puede educar integralmente en todo. Solamente se puede hacer en un ámbito de una casa. Y al separar al papá del hijo, hace que el hijo no tenga esa identificación. ¿Por qué motivo hay más cantidad de hoy de chicos con atracción por el mismo sexo? Por lo mismo, sí. Porque hay estructuras familiares, sobre todo, donde hay padres más autoritarios o ausentes y madres más sobreprotectoras o vacías afectivamente, que promueven, ¿sí?, un clima educativo familiar que favorece o no a eso, pero después tenemos un ambiente que nos lleva también a eso. Y entonces son varias cosas que nos llevan a esta atracción por el mismo sexo o disforia de género. Sí, no sé si hay otra pregunta. Sí, dígame. No, es muy personal. Mi nena es muy tímida. Y bueno, ya últimamente estuve pensando así en qué momento sería oportuno a ella darle esta sexualidad, porque digamos, no sé si ella se va a animar a preguntarme. Hay niños que no se animan. ¿En qué momento sería? Cuando quiera, se está bañando, cuando quiera. Pero me refiero a la edad, digamos. Cuanto antes mejor. ¿Qué edad tiene? 9. Ya sabe todo. Sabe absolutamente todo. Alrededor de los 3 años pregunta cómo entra y alrededor de los 5 o 6 años pregunta cómo sale. O sea que su hija con 9 años puede ser que sea más aniñada, puede ser que sea más tímida y que haya algunas cosas que no se haya enterado. Ya tiene que saber, urgente, porque si no se lo va a contar el compañero. Y va a decir, ¿sabes qué? Mi mamá está embarazada. ¿Y sabes cómo es? ¿Sí? Y los niños son crueles, o sea, no van a pensar en el bien de la otra persona. No razonen, no piensan, che, ¿qué pasa si digo que Papá Noel no existe? No piensan en eso, ¿sí? Lo mandan. Entonces, hay que agarrarlo urgente y decir, puede ser papá y mamá, o usted sola, pero se lo tiene que decir. Sin miedo. Incluso, ya hay que empezar a prepararla para la primera menstruación. Imagínense que el promedio, vamos sobre la otra pregunta, una menarca aproximadamente entre los 10, 11, 12 años es lo frecuente, depende la edad de aparición de la mamá, ¿sí? Ustedes piensen, ¿a ustedes cuándo fue? Bueno, más o menos va a ser más o menos la misma edad. Entonces convendría prepararla, porque tiene que saber, imagínense si no, cuando vea lo que es, entonces prepararlo y decir que el organismo, porque Dios así lo creó, tiene un nidito, ¿sí?, para poder anidar a un bebé que se va a implantar en el útero y así va a crecer y le vas a dar la nutrición. La cosa es que como ese mes no hay fecundación, eso se desarma para poder armar otro para el próximo bebé, si es que hay. Y cuando vos te cases tendrás esto, ¿sí? Pero ya tiene que saberlo. Buscar una forma un poco más poética, ¿sí?, y después con la edad ir haciéndolo un poco más científico. Señor, le voy a preguntar a usted. Ya vamos para allá. Sí, yo tengo un hermano de 9 años y creo que sabe mucho más que yo. Es probable. Y a veces no sé qué responderle porque un ejemplo, por ahí se levanta a la mañana y me dice, mamá, lo tengo parado. Y yo... Hay cosas que no hay que tener miedo, o sea... Los niños lo hacen con naturalidad, o sea, no es que tengan la maldad para hacerlo. Entonces, uno primero tiene que ubicarlo. ¿Sí? Con 9 años ya entiende perfectamente que hay ámbitos diversos. Yo no puedo estar comiendo y estar hablando de ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, tengo que separar ámbitos. Después tendré que explicarle qué es una erección, o sea, en privado, explicarle. ¿Sí? Sí, por supuesto, tiene que explicarle, tiene que decirle por qué se ocasiona la erección, para qué es. Después es una erección, no pasa nada. Absolutamente nada. El tema es que lo que hay que hacer es ubicarlo en el ámbito. Sí, él no puede estar contando por todos lados eso. Pero sí, tiene que saberlo, hay que explicárselo, claro que sí. ¿Y cómo explicamos? Es una erección. Iba a preguntar, ¿y qué es una erección? Pues te voy a tener que explicarle que el pene se llena de sangre, ¿sí? Y se pone rígido y se agranda de tamaño. Suficiente. No hace falta explicar más. Si llega a preguntar, ¿para qué? Le voy a decir, porque está pensado para otra cosa. ¿Sí? Y lo puede enmarcar con el resto de las cosas, pero si no, no hace falta explicación. O sea, porque uno está explicando eso. Señora. La tentación de la masturbación está ahí en este momento. Sí, yo creo que hay que también distinguir, o sea, no solamente, no es siempre hay tentación de masturbación y no siempre existe la conciencia de masturbación y no siempre hay masturbación. Obviamente que la estimulación, ¿sí? La autoestimulación, la estimulación autoerótica, obviamente que es dañina en cierto punto, ¿sí? Porque es quedarse en la etapa de la autofilia de los 3 años, quedarse después. Entonces, evidentemente, limita el desarrollo madurativo de la persona, afectivamente hablando. Entonces, pero no necesariamente está relacionada una erección a la masturbación, digamos, ¿sí? Porque la erección puede ser una cuestión absolutamente no buscada, ¿sí? Involuntaria. Y también existen las poluciones nocturnas, involuntarias, que también hay que explicar a los varones, que pueden tener emisiones seminales involuntarias mientras duermen. Eso también hay que decirlo, porque por ahí se pueden despertar un día pensando, ¿sí? Que les pasó algo y no saben qué pasó. Entonces, puede pasar. Entonces no pasa nada, se dice como no pasa nada, se descartan aquellos espermatozoides que no están funcionales, que no sirven y se renueva, perfecto, no pasa nada, es un fenómeno fisiológico, ¿sí? Con naturalidad, o sea, no pasa nada, sin centrarse demasiado en eso. Y ya pasamos a otro tema. Señor, espere que atrás hay otra. Y después vamos con usted. No, vamos con allá, vamos por acá, no allá. Sí, sí. En todos los aspectos, no tan solo la instrucción que nos está dando, digamos, el material del Estado, pero en esa educación, que son muchas esferas a tener en cuenta, ¿cómo explicamos paralelo a eso la homosexualidad, que es real en nuestra sociedad? La homosexualidad es real y va a seguir siendo real y siempre fue real. Sí, no es un invento moderno, es una cosa bastante más antigua. El tema es que lo que hay que explicar no es específicamente la homosexualidad, sino que hay que hablar de la complementariedad del varón y la mujer. Es lo primero que hay que hablar. Yo cuando empecé a hablar de los niveles de sexualidad y de la complementariedad del varón y la mujer, eso es lo que hay que hablar. ¿Sí? Porque somos unidades, pero somos sexuadas de cuerpo y alma, pero somos varones o mujeres. Hay una doble modalización. Entonces, cuando se habla de atracción con el mismo sexo, o disforia de género, ¿sí? Se tiene que hacer referencia a una percepción distinta de lo que soy. Así como la anorexia, la bulimia o la vigorexia, que yo me miro al espejo y pienso que no tengo músculos, entonces sigo haciendo fierros y tomo anabólicos para poder tener músculos, pero mi percepción cuando yo me veo al espejo no es la real, porque resulta que soy un fisiculturista gigantesco. El problema no está en el espejo ni en los anabólicos, el problema está acá, que yo no puedo ver esa realidad. Entonces, esa falta de percepción de lo que yo realmente soy, eso es esa atracción por el mismo sexo, ¿sí? Hace que uno confunda lo que uno puede llegar a ser. Entonces, hay que explicarlo así. El varón es varón, la mujer es mujer. Y son complementarios, son diferentes y complementarios. ¿Existen casos? Sí, existen casos. De actualmente reconocido por el manual de enfermedades mentales, que se llama disforia de género. Bueno, es una disforia de género, atracción por el mismo sexo, y no pasa nada. Sí. Van a preguntar, ¿y cuál es la causa? ¿Sí? ¿Por qué ahora hay más? Ahora hay más por lo que expliqué recién, o sea, hay más de 66.000 trabajos científicos que hablan sobre las causas de la atracción por el mismo sexo. Y todas lo relacionan específicamente al clima educativo familiar. El clima educativo familiar se refiere a interrelaciones entre padres y madres y lo que el niño percibe de esa relación entre padre y madre. Que puede ser, como dije recién, o un padre ausente o un padre autoritario, combinado con una madre sobreprotectora o con una madre con un vacío afectivo. Hay un montón de combinaciones, eso no quiere decir que una forma sea o no, ¿sí? Y después, en última instancia, es esta incapacidad del papá de poder separar al hijo de la madre, de que se desidentifique. Por eso hay más cantidad de disforia de género en varones que en mujeres, porque es más difícil que se desidentifiquen de la madre. Para eso tiene que intervenir el papá. Eso no quiere decir que todos los niños que tengan vayan a tener una atracción por el mismo sexo, no tiene nada que ver. Sino que hay condimentos en una familia que pueden llegar a ser un cultivo para esto. ¿Sí? Es como todo el resto de las cosas, hay que tratarlos con total caridad, hay que ayudarlos en todo momento, son personas que sufren, ¿sí? Y yo lo puedo decir de modo experiencial, por mi práctica profesional, sufren. Un niño me decía, niño, ya no es tan niño, tiene casi 30 años, me decía que de los 12 años él llora todas las noches porque no se siente bien, porque se mira al espejo y no es lo que él quiere ser. La tasa de suicidios es altísima, está acompañado con una comorbilidad enorme con respecto al narcisismo, por ejemplo, padecen narcisismo en el 98% de los casos, padecen trastornos obsesivos compulsivos, padecen depresión grave en enorme cantidad de casos, pero porque en el fondo se miran al espejo y no son lo que tienen que ser. Y eso es muy difícil, ¿sí? Si a nosotros nos pasa. Entonces, no preocuparse demasiado, decir lo que es, explicar lo que es, pero después ponerlos en actitud de servicio, que tenemos que ayudar a todos, que tenemos que escuchar a todos y que tenemos que ser amigos de todos. Suficiente. Pero ni hacer una defensa ni tampoco un ataque. Porque a veces los niños confunden persona con acción y entonces pueden juzgar muy fácilmente a los otros y nos pueden lastimar. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que cuando son niños, y son muy niños, no existe esto. ¿Sí? Porque es una atracción difusa. Entonces eso puede ir variando con el tiempo. Hasta que no sean adultos es muy difícil de determinar esto, una atracción por el mismo sexo. Y dicho sea de paso, hay enorme cantidad de terapeutas en el mundo que se dedican a esto. ¿Sí? A trabajar con personas que tienen atracción por el mismo sexo. No sé si queda claro. Bien, ahora sí, señora, usted. No, yo estoy acá. Ah, ya está, listo, perfecto. Dos por uno hicimos. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? ¿Qué se hace cuando una criatura tiene tendencias desde un niñito a un varón a ser muy amarillado con objetos feminoides en todo lo que expresa y juguetes y todo? Prefiere estar con mujeres a estar con hombres. ¿Qué se hace cuando una chica, o por tanto, por tanto, una chica cobra de semejante forma también objetos masculinos? En realidad, yo creo que hay cosas que son. ¿Tiene tendencia hacia? No, o sea, a ver, yo creo que no hay tampoco que preocuparse demasiado. Los varones tienen que desidentificarse de su madre para identificarse con su padre. Cuanto más cuesta esa desidentificación, puede ser que sean más amanerados, ¿sí? O que tengan maneras femeninas. Y en el caso contrario podría pasar al revés. O sea, de todas maneras, la manera no define absolutamente nada. Es solamente una manera, es un accidente, ¿sí? Entonces, hay personas que tienen maneras más femeninas o tienen psicologías más femeninas, pero no por eso quiere decir que sea o no, digamos, ¿no? De todas maneras, ¿cómo trabajarlo? Los niños son como son sus papás. Entonces es muy probable que ese papá y esa mamá no estén dándose cuenta que su hijo tiene maneras de ese tipo. ¿Sí? Y tampoco se solucionan las cosas llevándolo a que juegue al fútbol o que se pelee a piñas con uno o con el otro. ¿Sí? Sino que es mostrarle que el papá tiene que identificarse con el hijo y el hijo tiene que identificarse con el papá. Y la hija tiene que identificarse con la mamá y la mamá tiene que identificarse con la hija. Es simplemente eso. ¿Sí? Y esto se educa amando a los hijos. Pero amando a los hijos ordenadamente. Primero amándose papá y mamá y después amando a los hijos. ¿Alguna más? Hacia el fondo, levanta la mano. Dos más. Acá también. Empezamos por acá y vamos para atrás. Sí. ¿Usted cree que es correcto que dicten educación sexual en las escuelas, que lo dé un profesor, siendo que lo más lógico sería, como dice usted, el amor entre los padres, que sea más íntimamente y más la confianza con el niño? Yo creo que, no sé si juzgar si es correcto o no es correcto. Yo creo que no es conveniente quizás, porque en el colegio se pueden educar otro montón de cosas y el colegio es complementario a la educación de la casa, ¿sí? Y la educación en un colegio es subsidiaria a lo que hace el papá en la casa. El tema es que con una educación sexual dentro de un colegio es muy difícil que sea personalizante, es muy difícil que sea individual, ¿sí? Porque tenemos un grupo. Entonces esas cosas hacen que sea más difícil la educación de la sexualidad. Sin embargo, el colegio podría aportar en otro montón de cosas, como por ejemplo, la educación del carácter podría tranquilamente hacerse en un colegio. El formar a la mañana, el llegar temprano, el hacer la tarea, el permanecer en silencio, el respetar, es también educación de la sexualidad porque educa a la persona completamente. Entonces, lo que sí no es conveniente es que se dé contenido dentro de las aulas que sea de contenido sexual, porque no se respeta a la persona integralmente, ¿sí? Ni tampoco que sea individual. Y otro tema es que se pasa por encima del derecho de los padres a educar. Por más que en la reforma del Código Civil no exista más la patria potestad, sino que se habla de responsabilidad parental, los padres siguen siendo los primeros educadores de sus hijos. ¿Sí? Entonces, quieran o no quieran, aparezca en un manual, aparezca en un código civil. Entonces el papá tiene derecho a educar a sus hijos y tiene que educarlo como quiere y en lo que quiere y en lo que cree. Y por eso busca un colegio que sea acorde a eso. ¿Sí? Entonces, no es conveniente que se haga. El colegio puede colaborar en otro montón de cosas, pero en lo que es estrictamente sexual, no. ¿Sí? Salvo que el padre lo autorice a que lo haga. Pero si es una clase de educación sexual, va a durar todo un año, y durante todo un año le pueden hablar muchísimas cosas. Si yo, bueno, si yo digo, es siguiendo los programas estipulados por el Estado, no, de educación no tiene nada, de sexual tiene mucho. Entonces, en ese caso, obviamente que no convendría, ¿sí? Pero en ese caso, solamente el papá puede decir, no, yo no quiero que mi hijo participe de esto. Va a salir en todos los diarios, pero ¿es así? ¿Pero eso ya está vigente hoy en día? ¿Qué cosa ya está vigente? O sea, para la educación sexual. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tienen como tutoría? Lo que pasa es que, en realidad, esto está del 2006, la ley de educación sexual. En muchos lugares no se ha implementado completamente. Sin embargo, se daba una cierta libertad a que los colegios adapten eso al ideario del colegio. Actualmente está planteada una reforma de esa ley que justamente lo que plantea es lo contrario, que no puede haber autonomía de los colegios para respetar su ideario, sino que tienen que dar exactamente lo que envían y que el padre no puede hacer absolutamente nada. Si eso llega a salir, estamos atados de manos y pies. Y es muy probable, yo no sé la madre qué dirá, pero es muy probable que esto se convierta en un shopping, porque no creo que la madre permita que acá se enseñe ese tipo de cosas. Entonces, capaz que el shopping da más plata a la madre, ¿no? Hay que pensarlo. No es una mala opción. negociable. No es negociable, bien, muy bien. Entonces, ese es el tema importantísimo. O sea, si esto llega a ser modificado, es muy complejo. Ahora, mientras tanto, o no, nosotros somos los principales educadores de nuestros hijos, papá y mamá. Y entonces, no hay que permitir que se enseñe ese tipo de cosas. ¿Pero por qué? Porque es un derecho mío. Yo tengo que enseñarle y educar a mi hijo. No es solamente enseñar un conocimiento, sino que es la educación integral de la persona. Porque provoca una alteración justamente en un proceso muy importante. Totalmente. Y genera confusión porque el material que se usa no es, por más que digan, científico, no es científico. Y no solamente no es científico, sino que encima está teñido de ideología. Y estoy hablando desde el 2006, no estoy hablando del mes pasado, ¿no? Yo la semana pasada conversé con una profesora que también, no se sentía bien, pero dice que estaban enseñándole. Es un sobrino de 2 años y la verdad es que uno vive en un contexto tan particular que no es en el que uno creció y entonces no sabe muchas veces cómo manejar ciertas cosas y ya se genera como un poco de paranoia en uno mismo que no sabe a veces cómo encarar algunas cosas con los chicos. Por ejemplo, tengo un sobrino de 2 años y él está con Mario. Le gusta Mario Bros. Entonces yo decía, bueno, yo soy Mario, yo soy no sé quién. Y los otros días dice, yo quiero ser la princesa Peach. Y todos lo intentamos así. Y bueno, la primera reacción es, bueno, no puede ser una princesa. Entonces tratar de decirlo calmadamente. Pero después, bueno, mi hermana se quedó pensando si tengo que hacer algo más, si le tengo que decir algo más. Tengo que ser más enfática y que no puede ser una princesa porque es un varón. Y esas cosas también uno se va generando paranoia porque no sabe hasta qué punto uno tiene que ser enfático en ese punto o si es algo natural y no tiene que, uno se tiene que relajar también un poco o cómo es el modo correcto de actuar. Una vuelta un papá me decía que estaba preocupadísimo porque su hijo jugaba a cambiar pañales. Entonces yo le pregunté, ¿y vos cambias pañales? Sí. Él está jugando a ser papá, pero cambia pañales. ¿Han cambiado muchas cosas? Sí, han cambiado muchas cosas. Que se quiera vestir de princesa, no pasa nada, absolutamente. El problema es cuando las conductas se empiezan a repetir. ¿Sí? Y si él solamente tiene intereses de ese tipo, bueno, ahí sí, para empezar a prestar atención. Pero si no, no pasa nada. O sea, no hay que preocuparse demasiado. Entendamos que existe la normalidad. Porque si no, terminamos todos preocupadísimos por un montón de cosas. Existe la normalidad. Entonces, el niño se desarrolla normalmente. Y naturalmente con papá y con mamá. Y en un buen clima. No nos preocupemos demasiado. Y ahí decirme, ¿sabes qué? Vestite de Mario Bros que te queda mejor. Porque aparte una princesa con bigotes no queda. Aunque capaz que hay princesas con bigotes. ¿Cuál es la otra cosa? En realidad nosotros nos hemos preocupado como padres hace mucho tiempo porque uno trata de estar presente en la educación de los hijos, pero uno sabe también y ve que no todos los padres tenemos el tiempo para dedicarlo o pensamos del mismo modo. Entonces, dando miedo siempre de chicos que manejan otra cantidad, otra calidad de información, que la verdad que eso es más preocupante todavía que el tema del ESI, quizá para nosotros como padres, porque es una preocupación que la venimos teniendo hace rato. Y es muy difícil proteger a los chicos de sus padres. Por más de que yo le diga la información y demás, y que trate de que la información de primera mano no venga de nosotros, hay chicos que son un poco más, yo tengo 3 hijos, los tres son diferentes. Hay uno que tiene un carácter más aplomado y hay otro que es un poco más sensible, qué sé yo, y entonces a uno le preocupa cómo hacer para que puedan ellos descartar todo lo que le dicen los compañeros. Hay 2 opciones, lo manden en submarino a 3.000 metros bajo el mar y lo deja ir cuando sea grande que vuelva. La luna es un poco más caro, aunque por el oxígeno capaz que gasta lo mismo, no sé. La única opción, o sea, los pares existen y las personas existen y el hombre está hecho para vivir en sociedad. y no tiene nada de malo. Los miedos son más nuestros. Si nosotros hacemos bien las cosas y vamos a poquitito poniendo esos anticuerpos de verdad en las inteligencias de nuestros hijos, solucionado el problema. Pero para eso necesitamos decir la verdad y vivir la verdad. Necesitamos ser coherentes. Porque si papá y mamá no son coherentes, el hijo pierde absolutamente la confianza. Entonces, lo que hoy valía, mañana no vale. Lo que hoy no valía, mañana vale. Mi papá es un mentiroso. Entonces, papá y mamá también vivimos en un mundo y estamos sujetos por un mundo que nos va contagiando, y las modas nos van contagiando. Imagínense ustedes cuando se van de vacaciones o se van a la casa de no sé quién y quieren calentar agua y no tienen pava eléctrica, y dicen, no puede ser, ¿y cómo caliento agua? Estamos acostumbrados a un montón de cosas. Son modas que nos van acomodando también incluso el modo de pensar. Por eso tenemos que tener una interioridad que nos permita hacer frente a esa exterioridad. Pero para eso necesitamos trabajar en la vida interior, o sea, papá y mamá firmes en las convicciones que tienen que hacer, educando a sus hijos con el ejemplo, en la verdad, y mantenerse firmes. Ahora, la persona que no se mantiene firme y que va acomodándose al mundo y al tiempo, ese hijo evidentemente termina mal. Entonces, el problema no son los pares, el problema son los padres. ¿Sí? Después habrá que cuidar que hay ciertos ambientes que son más peligrosos. Entonces, en esos ambientes yo tendré que cuidar un poco esos ambientes y ver si se junta con estos y está fumando porros, y bueno, convendría que no se junte con ellos. ¿Sí? No es que voy a quedarme tranquilo y decir, no, pues yo ya le puse anticuerpo, ya dije que eso estaba mal. No, también tengo que velar por el ambiente. Pero no es lo primero. Lo primero es hacer bien las cosas en casa. Decirle qué es la verdad, corregirlo cuando hay que corregirlo, enseñarle qué está bien y qué está mal. Y acompañarlo en este desafío. Es un desafío. Y no es fácil. Y es nadar contracorriente. Pero de eso se trata esto. Señora, ¿qué va a preguntar? Una preguntita. Yo tengo mi hija que tiene 5 años. Ella busca mucho la hermanita, ella me pide la hermanita a mí. Y bueno, yo me enteré la historia de la cigüeña. En ese caso, ¿qué tendría que hacer, digamos, para decirle a mi hija, a mí, hablarle de otra manera, digamos, ¿no? Decía así, ya que no sale la casita de la cigüeña, que va a decir. Bueno, yo creo que no importa, o sea, no hay problema. Primero, que hay que distinguir lo siguiente. Un hijo no puede decidir cuándo viene otro hijo, porque eso lo decide papá y mamá y Dios. Entonces, después le podemos preguntar qué nombre le ponemos, pero no si quiere tener un hermano. En segundo lugar, no pasa nada si ya le dijo eso. Sí. Automáticamente, cuando usted le empieza a contar cómo es la verdad, va a decir, la verdad es que el otro es una estupidez, no se la cree nadie, y es muy probable que ella tampoco se la haya creído. ¿Sí? Y es muy probable que haya preguntado en otros lados para confirmar esa teoría de la cigüeña, y alguien tiene que haber dicho, no, mira, ¿sabes qué? No, sí, cigüeña. Entonces, dígale la verdad sin miedo, no pasa nada. Y ella va a decir, ¿y qué? ¿La cigüeña? No, la cigüeña yo te decía porque eras muy chiquita, qué sé yo, o sea, pero entendiendo que uno tiene que decir la verdad siempre, adecuado, ¿sí? Decir la verdad no significa que diga toda la verdad, significa que tengo que decir la verdad que tengo que decir en el momento que tengo que decir. Cuidar también eso, ¿no? Pero sí, hay que decir la verdad. ¿Alguna otra pregunta? Hay un libro de lengua, de quinto, en donde habla justamente de eso, de Cynthia Koch, se llama el libro, donde le dice ahí que si todavía sigue creciendo en la cigüeña, que tu padre no te explicaron en la escuela, una cosa así. O sea, ya están, sí, por supuesto, como sacan, haciéndolo de creer de cierta cosa que uno tal vez lo pensaba tan grande, que existía Papá Noel o Reyes Mago, ahora un niño de 5 años que es Reyes Mago, dice, si alguien no debe ponerlo, no creo que casi. Hay cosas. Están sacando las ideas que son de niños, las conservadas, tan grandes, ahora. Lo que están sacando no son ideas, son culturas, ¿sí? Lo que están rompiendo es la cultura. Es de tal modo masificar para que todos seamos exactamente iguales, ¿sí? Y nos lleva a eso, a obrar en un individualismo y en una liquidez y en una superficialidad que es atroz. Entonces, no hay más tradiciones, no hay más nada. Somos amorfos, somos masificados, somos todos iguales. Y eso tenemos que rescatar en la casa. Las tradiciones, los recuerdos, tenemos que trabajar los recuerdos familiares de verdad, ¿no? Poner fotos de los buenos momentos, de los buenos recuerdos. Hay que trabajarlo eso. Y mostrar a los hijos la importancia que tiene eso. ¿Sí, Adolfo? Sí, claro, porque yo soy profesor de lengua aquí todo lado. Ahí al fondo está el autor de mi lo que pasa es que el libro aborda el tema de la cigüeña y un poco desmitificarlo al tema y para fomentar la charla con los padres. En el práctico se les pide a los padres que les expliquen a los chicos cómo se han conocido, cómo era el sentimiento de saber que estaba el bebé en la panza y que les cuenten a los chicos todo ese amor que se tiene en ese momento. Y se ha generado muchas cosas bastante positivas en prácticos. Entonces los chicos se acercaban después y decían, ¿sabes que mi mamá me decía que estaba muy emocionada de tenerme en la panza? Entonces después hacen todo un análisis identificando la cigüeña, pero también viendo la parte biológica, que desde el momento en que aclaro que solo desde el momento en que se unieron esperma y óvulo hasta el momento del nacimiento, cómo es el proceso de gestación del bebé en este momento. Bueno, yo creo que en ese contexto sería distinto. De todas maneras, hable con el profesor y dígale. No, y eso es cierto, ¿no? O sea, usted como papá puede decir tranquilamente, yo quiero que mi hijo no lo lea. Tranquilamente, perdón, me estoy metiendo en un lío, acá vamos a cerrar todo, ¿no? Pero tranquilamente usted podría no estar de acuerdo, ¿sí? Si el objetivo es otro, bueno, que conozcamos el objetivo y cuál es el objetivo, pero si no, podría tranquilamente hacerlo. O sea, entendiendo que cada uno es el responsable de la educación de su hijo. Y al que le van a pedir cuentas de la educación de su hijo es a usted primero y después al maestro. ¿Sí? Entonces, eso con total libertad puede hablarlo tranquilamente. Pero ahí los dejo para a ustedes. Para que se... Cerramos acá la puerta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cortamos acá? Bueno. Buenísimo, entonces muchas gracias.